Vamos a meditar en el tema Soldados de Jesucristo. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos soldados de Cristo hay en este lugar? ¿Cuántos soldados de Cristo hay en este lugar? Gloria a Dios, aleluya. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le manda una carta y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades. Ponga atención. Seguidamente le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita en el ejército de Cristo se enreda en los negocios de la vida. Amén, hermanos. Se enreda en las cosas de afuera. O sea, cuando habla de afuera, estamos hablando de las cosas del mundo. Amén, hermanos. Un soldado, usted no lo va a ver enredado en las cosas del mundo. Un soldado, usted lo va a ver apartado. Los tienen, hermano, en campamentos, en lugares no comunes, en lugares donde se les da entrenamiento físico, le dan, hermano, psicológico, entrenamiento, hermano, en veces inhumano. O sea, cosas que le enseñan a un soldado cómo prepararse para la guerra. Amén, hermanos. Ese es el propósito de la milicia. Si muchos de los que estamos aquí no entendimos lo que significa la palabra milicia, como dice, bájale un poquito al instrumental, por favor. Dice en el 4: ninguno que milita se enrueda en los negocios de la vida. Ninguno que milita, o sea que está en la milicia. ¿Y qué significa milicia? Ponga mucha atención. Milicia significa técnica de hacer la guerra y de preparar a los soldados para ella. Técnica de hacer la guerra. Les enseñan cómo es una guerra, qué pasa en las guerras, qué es lo que usted tiene que saber, a qué se arriesga en esa guerra. Entonces les preparan, hermano, a los soldados para que sepan que van a tener que enfrentarse algún día en una guerra. Y aunque usted no lo crea, hermano, estamos en guerra. ¿Cuántos están en guerra, hermano? ¿Cuántos están en guerra? ¿Cuántos estamos en guerra en este lugar? Gloria a Dios. Fíjese que al hablar de las guerras, la primera guerra que yo noto en la Biblia no es la guerra del Golfo de Vietnam. No es la guerra que hubo aquí en los nazis y los Estados Unidos y todo eso, que la primera, la segunda guerra mundial. La primera guerra que me enseña la palabra de Dios se efectuó en el libro de Apocalipsis. Dice que en el cielo hubo una guerra. Oye, hermano, dice que Miguel luchaba contra el dragón en el cielo. Una guerra, porque Satanás se había propuesto usurpar el trono de Dios. Y hermano, nadie puede usurpar el trono de Dios. Fue echado afuera. Y dice que se hubo una batalla en los cielos. Imagínese, hermano, una guerra allá en el cielo. Los ángeles peleando contra los demonios. Y esa guerra espiritual, hermano, hizo que Satanás y sus demonios bajaran a la tierra. Y aquí, mi hermano, Satanás dijo: aunque no le puedo hacer la guerra en el cielo a Dios, voy a tratar de hacerle la guerra en la tierra. Y sabe una cosa, amados hermanos, bien dijo el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia, vuelve a repetir, milicia, no son carnales. O sea, no está hablando de una guerra física. Aquí es donde se nos entrena para la guerra. Amén, hermano. Dice que es milicia. Es una organización profesional de los militares. O sea, es una organización profesional de los militares. Se le enseña a un soldado a respetar a su superior. Por eso cuando llega el sargento, hasta se le cuadra. Se le cuadra el soldado. Ay, no más, hermano, que no se le cuadre. que no se le cuadre, o sea, como en señal de respeto, señal de que está arriba, el superior. Y el cabo recluta tiene que mostrar reverencia ante su superior. No estamos hablando de que usted tiene que reverenciar al pastor. Aquí el superior de nosotros, el capitán de este ejército, se llama Cristo Jesús. Amén, hermano. Aquí se nos enseña a respetar a nuestro superior. Se nos enseña a respetar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito de esta milicia. Ese es el propósito de esta organización. Preparar soldados para la guerra. Aquí a eso venimos. A que se nos entrene. A que se nos enseñe a usar las armas. Amén, hermano. Lo primero que le enseñan al soldado es que tiene que saber manejar el arma. Y acuérdese, hermano, que el arma del cristiano es la oración. El arma del cristiano es la palabra del Señor. Amén, hermano. El ayuno. Tú tienes que saber que no estás desarmado. Dios te ha equipado con un armamento especial. Con un armamento poderoso. Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea que a través de con estas armas podemos destruir todo ataque de Satanás. Podemos destruir, amados hermanos, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de las cosas de Dios. Tú estás armado, pero tienes que aprender a usar tus armas. ¿Está entendiendo lo que se le dice, hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo lo que se nos dice? Tienes armas y las tienes de adorno. Muchos no saben usar el arma. Dicen, ayuné 5, ayuné 3 días. Échenme al diablo, échenme al diablo. Cree que porque ayunó 3 días, el diablo está, ay, 3 días ayunó. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? El ayuno no es para sentirse fuerte, es al contrario. El ayuno debilita la carne, la vuelve más sensible, la moldea, la golpea, la ablanda, para que usted pueda ser más sensible al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, la misma escritura en la Biblia, Dios habla hoy, dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, Biblia, Dios habla hoy. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Toma tu parte en los sufrimientos. Como quien dice, todo soldado sufre en el entrenamiento. Amén, hermano. Se le enseña disciplina al soldado. Amados hermanos, yo no sé quién fue soldado o estuvo en el ejército. ¿Habrá alguien que haya ido al ejército, hermano? ¿Nadie de ustedes fue soldado? Y no quise que son soldados, pues. Bueno, ahí le va. En el ejército, hermano, le enseñan desde que se levanta usted. No lo dejan que se levante a las 10 de la mañana como lo hace usted. Allá lo levantan a las 5 de la mañana. Y no crea que lo levantan ahí a ver qué come, a ver qué programa hay en ese momento. Usted desde que se levanta, usted tiene que arreglar su cama donde se durmió. Fíjese lo que le enseñan, hermano. Vaya, mire la cama de nosotros, ¿cómo está, hermano? Los que tienen niños, hasta un mapa así, toda miada la cobija, ni la cambian las hermanas. Cochinas. Bueno, eso no es aquí, es en otras iglesias. Pero mire, hermano, disciplina, diga conmigo, disciplina. Una vez más, diga conmigo, disciplina. Un soldado se le tiene que enseñar disciplina. Desde que se levanta, tiene que dejar la cama intacta. Seguidamente lo bañan a bañarse para que se le vaya lo dormido. Y después de eso, a correr. ¿Qué es correr? Yo no quiero correr. Y es que no te están preguntando si quieres correr. Te están enseñando que en el ejército de Cristo se tiene que sufrir por el evangelio. Se te tiene que enseñar disciplina. Tienes de que disciplinar esa carne. Tenemos que disciplinarnos, amados, en el sentido espiritual. Por eso, hermano, al cristiano de hoy, usted le habla de disciplina y mejor se van de la iglesia. Le dice, por lo que hizo, se va a sentar 5 meses. Adiós. Nos vemos. No quieren disciplina. ¿Por qué no quieren disciplina? Porque no son soldados de Cristo. Son guerrilleros. Sí. Pareciera que es lo mismo, pero un guerrillero va en contra del soldado, al contrario. Si le pregunto cuántos fueron guerrilleros, todos van a levantar la mano. La guerrilla. Pero ahora le voy a decir una cosa, amados hermanos. Fíjese que al soldado lo levantan en la mañana a marchar. Y sabe, ay hermano, que alguien vaya estirando los pies o haciéndolos por un lado. No, todos iguales marchando. Y aquí marchamos para el culto y solo como 5 marchan y todos se quedan. Hey, ¿qué pasó? ¿Y ustedes? No, yo marcho los domingos nomás, dicen hermanos. Yo marcho nomás los sábados. No, mi hermano, aquí se marcha todos los días. Aquí se marcha todos los días para la casa de Dios. ¿Cuántos están marchando? ¿Cuántos estamos marchando como hijos de Dios? ¿Cuántos están marchando en el ejército del Cristo de la gloria? Denle un aplauso, porque Cristo merece la gloria. A su nombre, hermanos. A su nombre. Oiga, hermano, disciplina. Tienes que disciplinar tu mente y tu vida. Tienes que marchar. Aparte de la, mire la marcha, físicamente lo entrenan. Les ponen unos leños en el lomo a caminar. Y aquel soldado está que, y si tiras ese leño, con ese leño te dan. Sí, hermano. Le pregunté a un hermano salvadoreño que estaba en el ejército. Hermano, le digo yo, y si yo digo no quiero marchar, vas a marcharme. Y si yo digo no quiero levantar ese leño, lo vas a levantar. Y si yo digo que no, lo vas a levantarme. Pero si yo me niego, lo vas a levantar. ¿Y cómo está eso? Es que si no lo levantas por la buena, lo vas a levantar por la mala. Y muchos de los hermanos que están aquí, por eso es que el Señor tiene que pegarle sus azotadas. Como no quieren caminar por las buenas, van a caminar por las malas. Pero aquí se te va a enseñar disciplina espiritual. Dios es experto en enseñar disciplina. Dios te va a disciplinar. A muchos de nosotros nos ha disciplinado, nos ha dolido, nos ha costado, pero estamos marchando, gracias a Dios. Hermano, no nos hemos quedado, estamos en victoria, seguimos hacia adelante, estamos en el ejército del Cristo de la gloria, un ejército poderoso que tiene un capitán que no ha perdido ninguna batalla. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. ¿Cuántos estamos en el ejército de Cristo? Le dice Pablo a Timoteo, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado. Recuérdese, amados hermanos, a los soldados los mandan a hacer la plaza, le llamamos en Centroamérica. ¿Cómo le llamarán aquí? No sé. Pero los mandan a un cierto tiempo, años, 5 años de disciplina, enseñándoles no solamente cómo usar las armas, no solamente la disciplina, sino defensa personal. Estar preparado para cualquier ataque. Amén, hermanos. Y es lo que nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios. Nos preparamos espiritualmente. Por eso dice la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, no ignoramos las maquinaciones del diablo. O sea que si él quiere agarrarnos por sorpresa, Dios nos está preparando en esta iglesia para la batalla, para que estemos listos, preparándonos física, espiritual y mental. Bendecido, gracias a Dios, con un capitán que nos está enseñando cómo prepararnos para la guerra, cómo enfrentar al enemigo, cómo pelear contra el diablo y sus demonios. Y sabe una cosa, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Cuántos somos más que vencedores? ¿Cuántos somos más que vencedores? Dale ese aplauso, que se oigan esas palmas, porque Cristo vive y a su nombre gloria. Dale ese aplauso, bendito sea su nombre. Después dice, Ningún soldado. Acuérdese que en este ejército, cuando habla de soldado, habla de soldadas también. Amén. Soldado es parejo. Ningún soldado, ninguno. No, y aquel, ninguno, dice el Señor. Ningún soldado, dice, en servicio. Ningún soldado en servicio activo. Por eso es que usted no puede estar en la banca desactivado, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque alguien que está sin activar en alguna área es presa fácil del enemigo. Amados hermanos, estar sin actividad espiritual significa descuido. Ningún soldado puede estar descuidado. Ningún soldado que milita en la obra de Dios está desactivado. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Enredarse en los asuntos de la vida civil. Porque tiene que agradar a su superior. Nadie de los que estamos en este camino podemos estar enredados con el trabajo. Bueno, si es un soldado de Cristo. Si usted está enredado con el mundo, agradando más al mundo que a Dios, agradando más a la mujer que a Dios, agradando más al patrón que a Dios, agradando más a las cosas del mundo que las cosas de Dios, tú no eres un soldado activo. Puede ser soldado, pero no activo. Activo es aquel que está en el servicio, aquel que está listo para la guerra. Amados hermanos, déjeme decirle que en la palabra de Dios vemos muchas escrituras. El salmista dice: Dios adiestra mis manos para la batalla. O sea, Dios prepara las manos de un ejército para la batalla. En la escritura habla de que de Jehová Dios es la batalla. La Biblia dice que Él no ha perdido ninguna batalla. La Biblia nos habla, mi hermano, que los soldados de Cristo estamos dispuestos a morir por la causa. Amén, hermanos. Un soldado está dispuesto a morir por su patria, hablando terrenalmente. Eso le enseñan. Morir por la patria. Morir por la causa, supuestamente. Yo no sé si hay mexicanos aquí. Pero en México hay un hombre, por aquí lo puse, se llama Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila. ¿Sí lo ha oído ese hombre, hermano? Dice que era un minero humilde que se jugó la vida por la patria. Un minero humilde, posición económica. Y más adelante este hombre muere, pero muere por los gases tóxicos de las minas en su trabajo. Pero no murió por la guerra. Oiga, qué tremendo esto. Ponga mucha atención. La guerra de la independencia se estaba peleando. Dice, este hombre, oiga hermano, se amarró una piedra en la espalda y salió, mi hermano, de ahí y fue a incendiar las puertas de la alhóndiga, así se llama un lugar fuerte, la alhóndiga granadita, fuerte de, era un fuerte o como un lugar fuerte, pero digamos que este es un lugar que lo cerramos. Los militares lo han sitiado, lo han agarrado y de aquí estamos combatiendo a los demás. Amados hermanos, y estos se habían hecho un fuerte en ese lugar, en la alhóndiga. Y dice que este Pípila, hermano, viendo cómo estos tremendos mataban a la gente, dice que se rifó la vida y se amarró una piedra, mire hermano, y se fue hasta las puertas de la alhóndiga. Y dice que le quemó, mi hermano, las puertas. Oiga, qué tremendo, hermano. Le quemó las puertas a aquellos que nadie podía entrar porque las puertas estaban cerradas. Y dice que las balas rebotaban en las piedras. Por más que le pegaban, hermano, los balazos, la piedra que ese hombre tenía. Mire, hermano, hombres que arriesgaron su vida por la nación. Tuvieron dispuestos a morir por la causa, por la patria. Ahora, mi hermano, los hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a morir también por la causa del Señor. La Biblia dice que aquel que pierda su vida por causa del Señor la va a encontrar, y aquel que encuentre su vida la va a perder. Amados hermanos, cuando a este Andrés lo estaban matando, a Santiago, dice que cuando lo estaban matando, dice que él dijo estas palabras, el apóstol: he descubierto que el morir por Cristo es encontrar la vida eterna. Oiga, hermano, el estar dispuesto a sacrificar su vida, a sacrificar su familia, a sacrificar su casa, a sacrificar sus bienes. Usted tiene que estar dispuesto a sacrificar esa carne por el servicio de Dios. Todo soldado tiene que estar dispuesto a morir por su superior, en este caso por Cristo. Tenemos que estar listos para dar la vida por nuestro Rey, pelear la buena batalla de la fe, dice el Señor. Echa mano de la vida eterna. El perder, hermano, un carro, el perder una casa, el perder un trabajo por Cristo no es una pérdida, porque el que pierda algo por Cristo encontrará la vida eterna, que no es cualquier cosa en la tierra, es algo que Cristo ha preparado por aquellos que pelean la buena batalla de la fe. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Fíjese, hermano, allá en México también, yo estaba estudiando un poquito la historia de México. Había un hombre que se llama Juan Escutia. Dice que eran unos cadetes, hermano, y venían los ingleses, los americanos, allá al castillo de Chapultepec, en México. Y dice que querían entrar y aquellos cadetes no los dejaban entrar. Y eran 6 jóvenes nada más que habían quedado. Y dice que era una lucha desigual. No se podía comparar a estos jóvenes de 15, 16 años con hombres preparados de la guerra de los Estados Unidos. Dice que empezaron los ingleses, los americanos, a matar a todos. Y a este Escutia, Juan Escutia, dice que solo él quedaba, y la bandera de México, fíjese, hermano, y agarró la bandera de México, fíjese. Y a la hora que miró que ya lo venían a matar, dice que prefirió lanzarse él y matarse, y que no pisotearan la bandera de su país. La palabra de Dios me habla de una bandera también, pero no es la bandera de Honduras, ni de Guatemala, ni de México, ni de El Salvador. La bandera que Cristo me habla es la bandera del Evangelio. La Biblia dice, mi hermano, que el Espíritu de Dios levantará bandera, y usted tiene que estar dispuesto a morir por esa bandera, a dejar todas las comodidades por el servicio de Dios, porque todo aquel que le sirve a Dios, Dios lo premiará y lo pondrá, mi hermano, no con una medalla de honor, sino con una corona de justicia. Amén, hermanos. Y yo no sé cuántos quieren entrar en el ejército de Cristo en esta noche. Si usted todavía no se había listado en este ejército, hoy el Señor está reclutando hombres y mujeres que quieran meterse en el ejército, que quieran pelear la buena batalla de la fe. Porque para eso Cristo nos está aquí haciendo en esta milicia soldados victoriosos. Amén, hermano. Amados hermanos, déjeme decirle que los soldados de guerra que pelean y van a la guerra y pelean por la nación, cuando regresan ni bola les paran, fíjese, hermano, no les ponen atención, no los conmemoran, no los premian. Y eso que fueron a dar su vida, vienen hasta traumados, vienen los hombres. Y ahora déjeme decirle una cosa: un soldado de Cristo cuando está en la guerra, nadie te aplaude tampoco. Nadie te palmea, nadie te dice qué bueno que estás orando, qué bueno que estás ayunando. No hay nadie que te ponga una medalla en la frente. Pero qué importa, amados hermanos, nosotros no peleamos por una tierra terrenal, sino por una patria celestial. Amén, hermano. Yo no sé usted, pero nosotros vamos a seguir peleando hasta que Cristo venga. Y en este camino de Dios se pelea día con día, amados hermanos. ¿Sabe que en el ejército se le enseña a que usted no tiene que dejar caído a un soldado en la guerra. Si usted, mi hermano, está peleando y por allá su amigo lo balean, usted no dice, ya lo balearon, voy a salir corriendo. No, le enseñan a regresar por ese amigo baleado. Fíjese qué tremendo es esto. Yo leí una vez una historia de un hombre que se presentó ante el capitán y le dijo, capitán, se solicita permiso para ir a recoger a mi amigo que lo balearon y necesito regresar al campo de batalla a recoger a mi amigo baleado. Y le dijo el capitán, permiso denegado. O sea, no vas a ir, no vas, ya lo balearon, quién sabe si ya se murió y tú no vas a ir a arriesgar tu vida a morir, no vas. Y le dijo, ok, mi capitán. A las horas buscaron al soldado y el soldado ya no estaba en ese lugar. ¿Qué había hecho el soldado? Se había ido otra vez a la guerra. Y allá mi hermano en la guerra encontró al amigo, al soldado, y lo traía en los brazos. Cuando regresó frente al capitán, vio el capitán que el soldado ya traía 4 impactos de bala en su cuerpo y venía con su amigo muerto en sus brazos. Y le dijo el capitán, a la enfermería, y después de la enfermería vas a entrar al calabozo por desobedecer mis órdenes. No valió la pena lo que hiciste, ibas a perder tu vida. Aparte de eso, mira, ahí traes a tu amigo muerto, ¿para qué lo quieres? Ya muerto. Y le dijo, capitán, tiene razón, está muerto, pero quiero decirle que cuando yo fui por él, todavía él no estaba muerto. Él, cuando me vio que yo lo agarré y le di vuelta, él me volteó a ver y me dijo, yo sabía que no me ibas a abandonar en la guerra. Yo sabía que ibas a regresar por mí, porque eso hace un amigo de guerra. Eso hace un soldado de guerra. No deja tirado a su amigo en la guerra. Va y regresa por su amigo. Amados hermanos, usted ha visto a alguien que ha caído en la guerra. Vaya y regrese por aquel que cayó en la guerra. No lo deje tirado. Hay que regresar. Hay que cargarlo y traerlo aquí a este lugar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso hace un soldado de guerra. No abandona a su amigo. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo, pero déjeme decirle una cosa. Mientras esta guerra esté en esta tierra, amados hermanos, cada día que nos levantamos estamos a la expectativa. Satanás lanzará su bombardeo a tu casa. Satanás enviará sus misiles. Satanás enviará a sus mejores demonios, a su mejor ejército, para hacerte la guerra. Y nosotros no tenemos que estar con las manos cruzadas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros y Cristo nos ha armado con un poder sobrenatural. Él nos ha dado unas armas poderosas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. En Josué capítulo 10, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. El libro de Josué, capítulo 10. Busque Josué capítulo 10. Vamos a leer versículo 1 al 6. Cuando lo tenga, grite amén. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, hizo ahí, dice, así hizo ahí y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafia, rey de... Bueno, lo que le quiero dar a entender es que este rey, Adonisedec, mandó a llamar a 5 reyes más para que se unieran y pelearan con Gabaón. Fíjese, ponga mucha atención. Y les dijo, vengan y peleemos contra Gabaón. Porque Gabaón se ha unido con Israel, con Josué. Y agarraron a 5 reyes, se unieron a pelear, hermano. Y dice la palabra de Dios que fueron y se pusieron frente a Gabaón. una ciudad que se había unido con Israel, con Josué. Ponga mucha atención. Y este Gabaón empezó a pelear con los cinco reyes y con este rey. Dice que cuando empezó la guerra, el rey de Gabaón mandó a decirle a Josué: no tardes ni dudes en venir y apoyarnos en la guerra, porque se nos ha levantado cinco reyes. Oiga, hermano, ponga atención a esto. Y dice que Josué subió, dice, hasta Gabaón, y empezaron a pelear de tal manera, arreció la guerra, que dice que empezaron Josué a decirle al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Y le dijo Dios: no tengas miedo, pelea contra ellos, porque yo te he dado la victoria. Oiga, hermano, y la victoria será de Israel, le dice. No tengas temor, ve a la guerra, enfrenta a esos reyes. Y empezaron a pelear tanto que los cinco reyes se escondieron en una cueva. Y cuando se escondieron en la cueva, los cinco reyes le fueron a decir a Josué: hemos agarrado a los cinco reyes y están en una cueva. Les dijo Josué: rueden piedras y tápenlo, no dejen que nadie salga de esos cinco reyes, de esa cueva. Y dice que vino Josué a Gabaón y le dijo: Señor, se nos están escapando, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo el Señor: Josué, ¿por qué clamas a mí? Dile al sol y a la luna que se detenga. Y ahí fue donde Josué levanta su mirada y le dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y dice que en el momento se detuvo el sol y se detuvo la luna, y empezó, y Josué deshizo a esos cinco reyes, amados hermanos, a filo de espada. Y dice que cuando estaba la guerra, estaban peleando, amados hermanos, dice que Dios miraba la guerra, y cuando Dios miró la guerra, le dijo a sus ángeles: agarren piedra y tírenselo a esos cinco reyes y destruyanlo. O sea que Dios mismo se metió en la guerra, no dejó a Josué solo. Josué no estaba peleando solo, Dios se metió en la guerra, al igual que Dios se mete en la guerra con nosotros, amados hermanos. No estamos solos, yo no peleo solo, yo tengo a alguien que pelea conmigo, a alguien que está conmigo, a alguien que no me deja solo ni me abandona en medio de la guerra. Bendito sea su nombre. Dele un aplauso al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Dice que el Señor enviaba piedras de granizo y les aventaba los pedradones. Dice que Dios mató más desde el cielo que los que mató Josué con la espada. Eso hace Dios. Dios no abandona en la guerra a sus hijos. Amén, hermano. Dios no te abandonará nunca en esta guerra. Esta guerra es de Jehová. Esta guerra es de Dios. Amén, hermano. La guerra no es tuya. La guerra no es tuya. La guerra es de Dios. Y mientras nosotros peleemos, hermano, y nos sujetemos al Señor, acuérdese que nosotros solo somos soldados en esta tierra. Nosotros solo estamos en la milicia, siendo preparados, instruidos para la batalla. Qué bonito, amados hermanos, que en esta iglesia se nos enseña a pelear contra el enemigo. Nos enseña el Señor a resistir a sus dardos. Él dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las artimañas del diablo. Tomen el escudo de la fe, la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, el yelmo de justicia. Dios nos da las armas. Y qué tremendo, amados hermanos, que déjeme decirle que entre más te metes con Dios, más aprendes a usar las armas. Por eso, cuando el diablo viene en contra de uno, si usted es un soldado de Cristo, usted solo saca la arma que es la palabra de Dios. Una arma poderosa, amados hermanos. Una arma que hasta este momento Satanás respeta. Sus demonios respetan, amados hermanos. Porque un soldado no es cualquier persona en esta tierra. Usted mira un soldado afuera en la calle y usted hasta pasa con respeto alrededor de él. La misma policía, hermano, cuando para una persona en la calle, si mira que esa persona está muy grande y él dice: oh, creo que voy a tener problemas con él, ¿qué es lo que hace? Una llamadita: necesito refuerzos. Eso mismo hace un hijo de Dios. cuando no puede con una prueba, le pide refuerzos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y de una llamadita solamente: Señor, no puedo solo, Señor, necesito tu ayuda, manda ángeles, Señor. Y usted no necesita enfrentar al enemigo, Dios mismo pelea por usted, amados hermanos. Por eso le digo que todos los que estamos en esta milicia tenemos la guerra ganada. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Pablo decía en Efesios: tomen toda la armadura de Dios. ¿Se acuerda del casco? Que le dijo: tomen el yelmo, tomen el casco. O sea, en pocas palabras, pónganse algo en la cabeza, porque el diablo les va a tirar a la cabeza. Amén, hermanos. Un soldado terrenal anda un casco en la guerra. Yo recuerdo un hermano que me contaba que estuvo en una guerra del Salvador, y dice que se tiraba al suelo y en una piedrita solo sacaba el ojo, pum, y de repente, pim, le pegaban en el casco. Fíjese, hermano, solo oía que le hacía pim. Ahora, los balazos en la cabeza, acuérdese que en la guerra espiritual no son balas que te va a tirar el diablo, son dardos de fuego a la cabeza. Malos pensamientos te va a hacer querer, mi hermano, tener malos pensamientos en contra de algún hermano, en contra del pastor, en contra de otra organización, de otra iglesia. El diablo te tirará los dardos, pero mientras tengas el escudo de la palabra y tengas ese casco puesto, que es la palabra, mi amados hermanos, tienes armas con qué armarte para la guerra. Satanás te va a tirar al corazón: te lastimaron, mira lo que te hicieron, yo que tú me voy de esta iglesia, aquí no hay amor y aquí no hay esto y el otro. Son dardos que Satanás tira, pero usted se va a poner la coraza de justicia. Oiga, amados hermanos, nos vamos a poner una coraza en el pecho. Satanás te tirará al corazón dardos encendidos de fuego, queriéndote hacer sentir víctima. Mira lo que te están haciendo, hablaron de ti, no te toman en cuenta, tantas cosas. Pero déjeme decirle que yo tengo la armadura de Dios, bendita armadura que Dios me ha dado. Ponte la armadura para que Satanás, aunque te tire esos dardos, no te pueda hacer daño. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Ponte la armadura, peleale a Satanás, enfréntalo en el nombre de Cristo Jesús. Dele un aplauso, hermano, porque Cristo vive y reina para siempre. El diablo es astuto, sabe lanzar sus dardos, sabe lanzar su ataque. Él te hace emboscadas. Dice que había un rey que le decía a sus soldados: vamos a pasar por este lugar. Y Eliseo le decía al rey: cuídate de no estar en este lugar, porque mañana van a pasar por ahí los enemigos. Qué tremendo está esto. Y dice que el rey no pasaba por ahí, y el enemigo venía y no encontraba al rey. Decía: pero si aquí se iban a encontrar, ¿y qué pasó? Bueno, buscaba otro ataque. Y le decía a Eliseo: cuida de no ir a ese lugar, porque mañana te van a estar esperando ahí. Y el rey no iba. Fíjese qué tremendo está esto. Llegó el momento que el rey se enojó y llamó a todos los que le servían. Le dijo: dígame quién está con el rey de Israel. ¿Quién es el que está con ese rey de Israel? Porque todo lo que planeo para destruirlo, siempre alguien de ustedes le está diciendo lo que yo planeo. Y alguien se levantó y le dijo: no, rey, nadie le dice al otro rey qué es lo que tú haces, sino que en ese pueblo, ahí hay un profeta de Dios, que todo lo que tú estás tratando de hacer contra el rey, viene Dios y le revela a ese profeta, y el profeta cuida al rey de parte de Dios. O sea, amados hermanos, con esto le quiero decir que nosotros, hermanos, tenemos una cobertura, un respaldo de Dios. No estamos solos en esta milicia. Yo no camino solo, no peleo solo. Tú no estás sola. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios no te dejará, no te desamparará. Fíjale a Dios que peleará hasta el último día. Y el día que Cristo venga, encontrará a su pueblo peleando la buena batalla de la fe. Vamos a pelear en el nombre de Jesús. Métase a la guerra, no corra, no huya. Enfrente a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele la guerra a Satanás, no le huya. Acuérdese que el Señor dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No es usted el que tiene que huir, es el diablo el que tiene que huir al verlo a usted parado enfrentándolo con esta guerra espiritual. Una guerra, hermano, que no es humana. Esta guerra no es física. Esta guerra no se pelea con gritos, con espada. Esta guerra se pelea de rodillas. Esta guerra se pelea de rodillas. Satanás no retrocederá con su ejército, sino usted lo va a hacer retroceder a base de rodillas. Porque acuérdese que esto no es terrenal, esto es espiritual, hermano. Dios quiere preparar a soldados para la guerra. Si el día de mañana tú caes en la guerra, no fue porque Dios no te cuidó, sino porque tú no te preparaste para la guerra. No estabas listo para enfrentar al diablo. Un día que usted menos imagine, le va a tocar un endemoniado. Y ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar el ministro, ahí no estarán los diáconos. Y tú dirás: ¿y este endemoniado qué hago yo ahora con él? Bueno, el Señor te dijo qué puedes hacer, porque el Señor nos prepara para la guerra. Acuérdese, hermano, que es una guerra espiritual. Y déjeme decirle que cuando vengan estos ataques, tú tienes que saber cómo estar listo para enfrentar la guerra, cómo estar listo para presentarle batalla a Satanás. Ahora me he dado cuenta, amados hermanos, que en la milicia hay gente que está 20, 30 años en la milicia, en la preparación espiritual, y después de 30, 40 años lo hacen coronel. ¿Y por qué lo hacen coronel o capitán? Porque pasó muchos años en la milicia. O sea, en pocas palabras, usted no espere estar todo el tiempo en la banca. Un día Dios lo va a preparar en esta milicia para que sea un evangelista poderoso, lleno del Espíritu Santo, para que sea un hombre lleno del poder de Dios. A lo mejor puede ser un profeta de Dios, un pastor, alguien que Dios vaya a levantar con la unción del Espíritu para hacer que el diablo y sus demonios retrocedan. Y yo creo, mi hermano, que no estamos en la milicia de por puro gusto. Aquí hay un propósito. No venimos a la iglesia por venir. Cada vez que venimos a la iglesia, preparamos las armas para enfrentar a nuestro enemigo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Agárrese de su capitán, hágale caso a su capitán y crea que Dios está con usted a su lado. Aunque yo quiera, Satanás cada día le cuesta más vencerme. Para que yo caiga está en chino. Alguien dirá: más rápido cae un hablador que un cojo. Un hablador que no tiene a Cristo caerá rápido. Pero un soldado que tiene un capitán poderoso, no tan fácil lo derriba Satanás. Un soldado que está en la milicia preparándose día con día, Satanás dirá: bueno, yo he oído de soldados de guerra que caen capturados. ¿Se ha oído de eso usted, hermano? Están peleando un ejército contra otro y agarran, o sea, capturado, pues vaya, a un soldado. Y Estados Unidos le ofrece millones: suéltalo, te voy a dar tantos millones. ¿Sabe qué le dice el otro? No, le dice: lo voy a soltar si me sueltas uno tú también del otro lado. Oye, qué tremendo. ¿Por qué no lo quiere con dinero? ¿Por qué no lo sueltan con dinero? Porque aunque usted no lo crea, amados hermanos, un soldado de Cristo no vale dinero, no vale dólares. Un soldado de Cristo vale la sangre del Cordero de Dios. Vale la sangre del Cordero de Dios. Satanás dice: mira, tengo capturado a tus hijos, tengo capturado a tu mujer. Aquí la tenemos prisionera. Está prisionera en las novelas, está prisionera en el internet, está prisionero este joven en el Facebook, está prisionero aquel con las pasiones de la carne, está prisionero en esta otra. Y usted le dice: suéltalo por las buenas. No lo voy a soltar. Bueno, si no lo quiere soltar, ahorita voy a llamar a los escuadrones de los cielos, a mi capitán, a que venga conmigo y vamos a liberar a nuestra persona, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque usted tiene las armas que son poderosas en Dios. Si el diablo no quiere soltar, va a tener que soltar, porque usted, mi hermano, no está solo. Una llamadita al cielo. Señor, necesito tu ayuda. Señor, no puedo solo con el enemigo. Señor, necesito respaldo. El Señor, hermano, más te tardas tú en levantar tus ojos al cielo, en el Dios de Israel, contestar a tus peticiones. Por eso yo le creo a Dios. No sé si usted le cree también, pero aquel que le cree a Dios jamás quedará avergonzado, aunque usted diga: ah, pero por ahí tienen a alguien de su familia prisionero de guerra. Pues más vale que el diablo lo vaya soltando, porque yo no estoy solo. Usted no está solo. Cristo está con nosotros. Él va delante de nosotros. Aleluya. Y yo sé que Cristo está peleando mi batalla. Pelea la buena batalla, hermano. Pelea la buena batalla. Pablo decía: yo cuando tiro un golpe, siento que a algo le pego. O sea, tirar un golpe espiritual así. Usted parece que no hizo nada, pero por allá voló una placa de un demonio. Me botó los dientes este cristiano. Me quebró la nariz. Mira, Satanás, la traigo de lado. ¿Y cómo te la quebró? Pues casi nada. Me empezó a tirar unos bombardeos. ¿Sabe, hermano, que cada oración que usted hace a favor de alguien son bombazos que le caen al diablo? Usted tira: Señor, allá donde está mi... Fíjese, dirige usted. Usted dirige el misil donde lo va a tirar. Hablando espiritual. Allá en México donde está mi hermana, Señor. Allá en Guatemala donde está mi papá, Señor. Allá en Honduras donde está mi suegra. Y allá empieza usted, mi hermano, a dirigir a dónde va a tirar el misil. Cuando de repente es cuando ¡boom!, cae el bombazo y los demonios dicen: huyan, porque están bombardeando desde Estados Unidos, desde Dallas, Texas, desde la iglesia, el poder del Nazareno. Están mandando misiles. Amados hermanos, hay poder en Cristo. Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos estamos en victoria? Dele gloria, dele gloria. Hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Métete la armadura. Ponte las armas de Cristo, ponte la armadura de Dios. Pelea, resiste a Satanás. Cristo está con cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, hoy en esta noche yo vengo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aquí hay muchas armas. Aquí están las armas. Aquí están las armaduras. Cristo te dice: mira, tengo armas para ti. Vístete de mi armadura. Ponte la armadura de Dios. No pelees, hermano, con tus fuerzas. No pelees con tus fuerzas. No pelees con tu entendimiento. No pelees con tu sabiduría. No vas a poder vencer con tus fuerzas. Solamente tomados de la mano de Cristo es que podemos vencer en el nombre de Jesús. Solamente agarrado del Señor. Amados hermanos, qué lindo es cuando uno, hermano, está peleando en unidad. O sea, como todos, acuérdense, a la guerra no lo mandan a uno solo, ¿verdad que no? A todos les dice: hey, batallón, agarren las armas, porque ya reció la guerra. Y todos poniéndose las armas, hermano, y todos poniéndose la ropa. Fíjese qué tremendo está esto, que han inventado esos chalecos antibalas, ¿se ha visto? Que le tiran un balazo y ¡pum!, solo le hacen una quemadura aquí, pero no le deja pasar. ¿Sabe? Muchas veces el diablo me ha tirado balazos me ha hecho una quemadura, pero no me ha quitado la vida. Porque yo cada vez que me levanto, me pongo la armadura de Dios. Me pongo la armadura de Dios. Usted póngasela en esta noche y le voy a invitar que se levante y venga y póngase la armadura de Dios, porque aquí está Cristo, amados hermanos. Dios está levantando hombres y mujeres para pelear la buena batalla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y déjeme decirle una cosa, que con solamente una miradita al cielo, solamente necesitas levantar tus ojos al cielo y decirle al Señor: Señor, mándame refuerzos, Padre. Dame nueva fuerza, Señor. Dame fortaleza espiritual. Cristo, mi hermano, te va a enviar un refuerzo espiritual inmediatamente, amados hermanos. Y déjeme decirle que la Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, creyendo que la recibirán, les va a venir. Porque la unión de fe, hay poder en Cristo. La Biblia dice, si dos o tres se ponen de acuerdo. Mire, cordón de tres dobleces no se rompe tan fácil. Dios está de nuestro lado. David decía, porque Él adiestra mis manos para la batalla.